Christina, nako senga na yobo sananga, na salini onso ekoki, mpoto sangana, na mariage. Christina, nako senga na yobo sananga, na salinyo soy kogi, poto sangana na mariage. Christina, kanisa mo kenyo soy lobina gai, o lobina luka kisie, o nasuwa mbongo keto balana. Gana koko kate a solo Christina, la vio yanga ya bomwana. Na lingi oye solo Christina, na kamati decision na maina miso. Na kosala mikorompo na bosa na yo mwasi na ngai, ya liboso wana mokili. Thank you. sali nyoso ekoki mpo tosangana na mariage.